Es una emisión más, trayéndoles información que esperemos que sea pues útil, que les haga pensar, que nos haga también cambiar algunas cosas para mejorar pues nuestra salud. El día de hoy tenemos casa llena aquí en cabina, nos estarán acompañando Isis Hernández, Silvia Mendoza y Suani Mendoza y Arcelia Suárez. Estaremos así casi que el pleno del equipo. Nos faltan Francisco y Yolis, pero bueno, estamos aquí acompañándoles con mucho gusto. Estaremos hablando en esta ocasión, Isis. Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Como siempre hemos dicho, empezamos con un tema y nos vienen brotando muchas cosas. Hoy vamos a estar hablando de alimentación, vamos a hablar un poco de los alimentos que nos pueden ayudar, sobre todo en esta época, superalimentos que les llamamos, alimentos como los probióticos, alimentos en cómo se relacionan los alimentos con cómo nos estamos sintiendo, pero también queremos compartir un poco de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, que justo antes de llegar al programa platicábamos un poquito y creemos que es súper importante que podamos como acompañarnos justo en esta vida que estamos teniendo en esta pandemia. Pues así es, vamos a estar hablando pues en torno a la alimentación, pero como decía Isis, pues de muchos otros temas que se van cruzando, porque pues la salud no es un tema aislado y la alimentación no es un tema también aislado, sino que se cruza pues bueno con la situación que estamos viviendo. Entonces pues de eso estaremos hablando a lo largo del programa de 10 a 11, ya saben ustedes. Si tienen alguna duda, un comentario, algo que quieran aportar en este programa, en este tema, pues nos gustaría mucho escucharles. Ya saben que está el 821-0047 y que como cada viernes está Francisco Chimal apoyándonos ahí en los controles, lo cual le agradecemos enormemente. Entonces, ¿qué les parece si vamos recordando un poco de qué estuvimos hablando en el programa anterior? Swan, si quieres contarnos. Sí, si ustedes recuerdan la vez pasada, que lo que pasa es que ya hace 3 semanas que venimos la vez anterior, estuvimos hablando, el tema del programa era cuáles eran nuestros riesgos, cuáles eran nuestros miedos y cuáles eran los aprendizajes que hemos obtenido a lo largo de estos ya casi 5 meses en que estamos teniendo una forma de vivir que es totalmente diferente a lo que teníamos como experiencia. Entonces, a ver, ¿cuáles son las condiciones que tengo? No solamente en mi cuerpo, sino en mis condiciones de vida, los recursos, para poder en algún momento, si entrar en contacto con esta enfermedad, que esto se complicara. Y hay algo que ha sido múltiples veces dicho, es que las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas son los que tienen mayores riesgos. No excluye a todos los demás, pero si yo estoy... recuerdo un comentario que de una chica que nos llamó su mamá, ¿se recuerdan? Que decía que había ido a consulta y que ella se sentía bien, pero que había personas que ahí estaban, ya se confirmó que tenían COVID y que ella llegó a su casa y no podía comer y se sentía súper deprimida y ya casi se estaba enfermando, porque lo que le estaba enfermando era su miedo, su preocupación de saber, estuve en contacto con alguien que tiene COVID, seguro me va a dar, y si me da, ¿qué va a pasar? Entonces, estos elementos son los que están en juego en este momento. No es solamente el que yo sepa que soy diabética o soy hipertensa o soy una persona de más de 65 o de 60 años, sino cómo resuelvo estos miedos que me están matando, ¿no? Porque el miedo no me permite a veces ni respirar. Y luego, ¿qué he aprendido de esto? ¿Qué he aprendido a lo largo de estos 5 meses en mi vida, de mí misma, cómo me observo? Nunca me hubiera pensado que me iba a dar pánico estar en contacto con alguien con COVID. Sí, estamos en contacto con muchas otras cosas en nuestra vida, porque ahorita tengo tanto miedo. Sí, entonces, esos elementos fueron los que estuvieron diciéndose, comentándose en el programa anterior. Y bueno, el día de hoy queremos continuar ahora poniendo el acento en la alimentación, que es algo también fundamental, porque el alimento puede ser nuestra mejor medicina y también puede ser lo que nos enferme. O sea, qué contradictorio, ¿verdad? Pero algo que necesitamos todos los días, que es comer, nos puede ayudar a estar bien o nos puede enfermar. Entonces, ese va a ser un poco el eje aunque como tanto Isis como Arce están mencionando, pues seguramente nos vamos a disparar para otros lados y está bien, porque hay cosas que hay que comentar, pero vamos a tratar de mantenernos un poco en el eje de la alimentación. Pues así es, vamos a estar hablando sobre este tema que es muy, muy importante, como está, escucharon antes de que entrara el programa al aire, pues es un tema que está además ahora en boca de todos, la alimentación, con todo este debate que ha surgido en torno a la comida chatarra, con todo esto que ha declarado el subsecretario de Salud en cuanto a las bebidas azucaradas y el impacto que está teniendo el alto consumo de estas bebidas, pues en las complicaciones que puede tener la gente que tenga COVID, ¿no? Entonces, pues es un tema que está ahí, y pues por eso también nos gustaría reflexionar en torno a esto. Vamos a escuchar algunos consejos generales sobre la alimentación y volvemos para entrar pues ya en este asunto. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro. En vez de comprar, únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Yo creo que como dice el mensajito que nos acaba de compartir, somos lo que comemos. Y justo ahora, como decía hace un momento Arce, de donde estamos escuchando tantas cosas sobre los alimentos, donde ahorita en las noticias, en las redes, nos están llenando de información sobre los cambios que se están dando desde el cambio de etiquetas, desde el poner las tablas nutrimentales de los alimentos, cosas que antes no veíamos, porque yo creo que la etiqueta de los alimentos era como lo último que podíamos ver en un empaque. Ahora hasta los dulces más pequeños nos dicen qué cantidad de azúcar contienen, ¿no? Si nos compramos, por ejemplo, unas galletas, podemos saber qué es lo que traen. Y yo creo que eso es súper importante, porque más allá de ver que si es de chocolate o es de vainilla, podemos darnos cuenta de la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, la cantidad de grasa que estamos consumiendo. A veces no nos cae, yo creo que como dicen, el 20, hasta que vemos las cosas reales. Por ejemplo, hay tablitas donde nos dicen cuántas cucharadas o cuántas tazas de azúcar contiene, por ejemplo, una Coca-Cola, ¿no? O cuántas cucharadas de azúcar contiene un jugo, porque a veces decimos, no, pues es que yo no tomo Coca-Cola, yo a mis niños solamente les doy jugo, sí, de estos de paquetito de caja, ¿no? El Jumex, por ejemplo, que es de Boing, los más populares, del Boing, ¿no? Que tiene incluso más azúcar que la Coca-Cola. Entonces, pero no lo sabemos, porque además como nos dicen que es de fruta y que es natural y que nos pasan la imagen del arbolito y todo lleno de naranjas o de manzanas, pues nos imaginamos que es una cosa súper sana. Pero cuando vemos la realidad y podemos verlo en una etiqueta, creo que eso nos ayuda un poco a darnos cuenta y decir, ay, esto no es lo que necesito, ¿no? O esto es algo, o es demasiado para lo que yo estoy necesitando. Entonces, creo que la idea de poder tener las etiquetas, de poder que nosotros tomemos cualquier tipo de alimento y que sea lo primero que veamos, creo que nos puede ayudar mucho a medir sobre todo las cantidades, a tener cuidado con qué alimentos sí y qué alimentos realmente no me están aportando nada. Yo decía en algún momento, ¿tiene vitaminas? ¿Tiene minerales? O sea, si no entendemos muchas de las cosas que dicen, porque va a haber cosas que si el colorante, que si el conservador, que un montón de cosas que ni vamos a entender para qué son, si es real que sabemos que son vitaminas y que son minerales o que es el calcio, por ejemplo, y que si nosotros no lo vemos en la lista decimos, bueno, ¿y qué me está aportando entonces este alimento? Algo que también nos están compartiendo mucho ahorita, sobre todo en las redes, es de lo que está pasando en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, que para mí está súper padre y ojalá pudiera ser así en muchos estados de la República, y es el limitar la venta de alimentos chatarra, como decían hace un ratito, de la cantidad de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido en grasa. ¿Por qué? Porque los niños son los principales consumidores. Francisco nos comentaba, no recuerdo si en el programa anterior, antes del anterior, sobre la cantidad de refresco que estamos consumiendo en el país, y nos hablaba precisamente que hay zonas indígenas donde se están consumiendo, o sea, unas cantidades, yo creo que disparatadas, ¿no? Mucho más de lo que pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre decimos, no, pues es que la gente aprendió porque en Estados Unidos comen comida rápida y toman refrescos. No, México está consumiendo mucho más refrescos que Estados Unidos. Está consumiendo mucho más alimentos chatarra que Estados Unidos. Y tenemos muchos más obesos que en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta medida de poder poner atención en qué le estamos dando a nuestra población, sobre todo ahorita que nos estamos enfrentando no solamente a este virus, ¿no?, sino a todo lo demás que se está viniendo junto con esto, es el poder estar bien, el poder estar sanos, para que precisamente nuestro sistema inmunológico pueda estar bien frente a cualquier enfermedad, ¿no? No solamente viral, sino de bacterias, de una gripe, de una colitis, de cualquier cosa, que nosotros podamos tener un sistema inmunológico fuerte que nos pueda estar protegiendo. Y bueno, Isis, yo tenía como una duda. A veces pensamos, por ejemplo, que estos alimentos chatarra, ¿no?, que es el azúcar, las galletas, las papitas, todo esto que ya, yo creo que ya sabemos y reconocemos como alimentos chatarra, a veces he visto que es común que se consume. Y pensamos que el único impacto que va a tener es hacernos gordos, ¿no? Decimos, bueno, si lo como, seguro que engordo. Pero si lo como y no engordo, entonces a veces siento que no tiene ningún impacto en mi salud, ¿no? Entonces, hace un momento nos contabas, antes de entrar al aire, pues ese impacto que sí tiene ese tipo de alimentación en nuestro estómago, ¿no? Hablábamos como de este equilibrio que hay de manera natural en nuestro cuerpo entre las bacterias buenas que nos ayudan como a procesar los alimentos, los nutrientes, y las bacterias pues que son de pronto como malas o que nos pueden hacer daño, y que debería haber como un equilibrio. Y decías que también ahí impacta el consumo de comida chatarra. No sé si pudieras contarnos un poco más sobre eso. Sí, de hecho, precisamente no nada más es como el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Hay personas que son súper delgaditas y que las vemos que comen un montón, ¿no? Luego hay personas que hacen la comparación y dicen, es que yo estoy bien gordita y solo como una vez al día, ¿no? Y no como todo eso que él se come, ¿no? Y hay personas que se comen 10 panes, unas Sabritas, una Coca-Cola de 2 litros y están súper flaquitos y dicen, ay, pues y a mí ni me pasa nada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es como lo hemos hablado en los crónicos, ¿no? El cuerpo también se va adaptando y se va acostumbrando a ciertos procesos. Y eso no quiere decir que porque seamos delgados estamos sanos, ¿no? Puede haber, así como puede haber obesos desnutridos, podemos haber delgados con problemas de triglicéridos, de colesterol, con enfermedades crónicas, ¿no? Realmente eso no lo va a definir. Por eso es tan importante poner atención en la alimentación que estamos teniendo, ¿no? En los alimentos que estamos consumiendo, porque de eso se pueden derivar muchas cosas. De las bacterias buenas y las bacterias malas que les platicaba hace un ratito, es precisamente eso, ¿no? En el cuerpo tenemos infinidad de bacterias, ¿no? Buenas y malas. Lo importante es poder tener un equilibrio entre estas, que las buenas pues siempre mantengan ahí como cuando nos imaginamos una guerra, ¿no? Uh-huh. Donde están un batallón contra otro batallón, pero aquí lo importante es que esto se mantenga en equilibrio, que las malas pues no le ganen a las buenas, porque si las malas les ganan a las buenas, entonces en el cuerpo va a haber toda una revolución, todo un desequilibrio. ¿Qué quiere decir? Que cuando las bacterias malas le ganan precisamente a las buenas, podemos tener procesos, por ejemplo, de infección, ¿no? Problemas intestinales, como diarreas, dolor de estómago, que pueden transformarse, por ejemplo, en una colitis, en problemas renales incluso. Los problemas de la garganta también tienen que ver con un desequilibrio de estas bacterias. Dolores de cabeza. Hablaba hace un ratito también precisamente por la importancia que tiene en las emociones, en el cómo nos podemos sentir emocionalmente, que nos podemos sentir cansados, tristes, desganados, y que tiene que ver totalmente con lo que estamos consumiendo. El que podamos tener como este equilibrio entre ambos grupos de bacterias tiene que ver directamente con lo que estamos comiendo. Y para que nosotros podamos mantener este equilibrio, es importante que estemos consumiendo ciertos grupos de alimentos que hemos mencionado en algunas ocasiones, que nosotros conocemos pues como prebióticos, pero que son alimentos que ayudan a que esas bacterias buenas se alimenten y que puedan mantener a raya esas malas, ¿no? Y que no permitan, porque si no el batallón también se cansa, tiene hambre y deja de pelear. Entonces lo importante es que lo mantengamos alimentado, y para eso, ¿qué necesitamos? Pues que nuestra alimentación contenga frutos secos, semillas de girasol, de calabaza, cacahuates, nueces, ¿no? Lo que nosotros podamos tener al alcance, frutos verdes, todas las frutas rojas nos ayudan también mucho con alimentar precisamente a estas bacterias buenas. ¿Y cuáles son las frutas rojas? Todas las que son de colores rojos. Podemos ver manzanas, ciruelas. Podemos ver jitomates, ciruelas. Pasas. Sí, las pasas. Capulines. Los capulines que hay en las comunidades. Entonces, todo lo que nosotros, así como les decimos, cuando se te baja el hierro, tú ves a donde venden verduras o al campo y todo lo que veas verde es para ti. Así aquí, ¿no? Todo lo que veas rojo es para ti, ¿no? La sandía, que no necesariamente es roja por fuera, pero sí, sí también nos, pero es roja por dentro, entonces también nos va a funcionar y nos va a ayudar precisamente a alimentar a estas bacterias buenas que nos van a ayudar a mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Y hay alimentos que hemos escuchado también que justo son como probióticos casi, que te los venden así. Hace tiempo, yo me acuerdo que andaba todavía de casa en casa, estas personas que venden este producto que se supone que son probióticos, el Yakult, ¿no? Y que después leí algunas investigaciones que también tiene demasiado azúcar y que es contraproducente, pero mucha gente lo consumía o lo compraba creyendo que esto era como justo lo que necesitaba, ¿no? Lo mismo pasa con los yogurts, ¿no? De pronto van y compran, no le llevan al niño de desayuno las papitas, pues sí le llevan el yogur porque nos vamos con la idea, como tú dices, de que como nos dicen que el yogur va a nutrir la flora intestinal o que tiene probióticos o prebióticos, ahí vamos. Entonces, ¿estos alimentos realmente cumplen con eso que dicen? No, bueno, incluso para los probióticos hay ciertas normas, o sea, ciertas normas que debe de cumplir un alimento para considerarse dentro de los probióticos funcionales. Hay probióticos que pues sí, o sea, nos venden de un montón, desde que, como dices ahorita, ¿no? El Yakult o el yogur o diferentes productos así, pero también lo hay, por ejemplo, en pastillas, ¿no? Que nos los venden como suplementos. Para que sea considerado un probiótico funcional, tiene que pasar como por varios Sí, como por varias pruebas. Una es precisamente lo que dices, el contenido de azúcar, ¿no? Porque, pues sí, o sea, quizá trae probióticos, pero la bomba de azúcar que trae, pues va a ser todo lo contrario. O sea, lo que nos puede haber beneficiado, pues ya nos dio en la torre con toda la cantidad de azúcar que tiene. La otra es que tiene que ser un probiótico que sea probado, que llega realmente a donde lo estamos necesitando. Porque además tenemos que considerar que en nuestro estómago también hay ciertos ácidos que, pues así como matan muchas cosas que no necesitamos, también pueden causar que esos probióticos pues no lleguen vivos, porque estos sí son vivos. Entonces, si los mata, pues no van a cumplir ninguna función porque ya no llegaron. Y la otra es que la mayoría de estos probióticos tienen que estar en procesos de refrigeración o con algunas medidas o cuidados. Por ejemplo, el Yakult precisamente, que dices que lo andan trayendo de casa en casa, pues no sabemos qué manejo se le dio, cómo lo traen. Porque sí hubo un tiempo en donde era como, yo creo que hasta el pueblito más lejano, sí, nos pasaban dejando el Yakult, ajá, ¿no? Y además, como nos dicen que es un probiótico que nos va a ayudar, y sobre todo quien tiene problemas de diarrea o de estreñimiento, ¿no? Pues buscamos algo que nos ayude. Entonces yo creo que sí es importante tener cuidado y atención con este tipo de cosas. Y la otra es que tampoco, aunque los probióticos sean buenos y que nos ayuden, son para todos. O sea, todos podemos necesitar probióticos, pero cada quien va a necesitar un tipo de probiótico diferente. Por ejemplo, puede ser a quien puede consumir yogur, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo consumir tantos lácteos. Entonces, a lo mejor a mí me queda mejor el kefir, que lo conocemos como los... Los búlgaros, que en las comunidades hay bastante y luego la gente se los va pasando. Entonces, yo puedo decir, no, a ver, por ejemplo, para mí, yo no puedo digerir el yogur, porque no puedo consumir lácteos, porque mi cuerpo no lo está aceptando, pero entonces puedo consumir búlgaros. Entonces sí es bien importante que también, no necesariamente porque es un probiótico, a fuerza me tengo que tomar ese, o a fuerza tengo que consumir ese, porque todos nuestros cuerpos son diferentes, así como con un medicamento, como con una planta, incluso en los probióticos nuestro cuerpo también va a ir reaccionando de forma diferente, y no necesariamente me tiene que beneficiar como yo espero, como dicen que es, o me tengo que sentir diferente, con el probiótico que yo estoy eligiendo. Más bien es como ir probando y viendo cuáles son las necesidades de mi cuerpo. Claro, no hay como dices, un estándar de que eso es lo que necesitamos todos, ¿no? Cada quien va a ser como distinto y tener una reacción distinta, y eso también es importante, porque si te digo que yo observaba esto con el Yakult, que todo, casi en todos lados se consumía. Entonces, pues sí es importante tener en cuenta esta recomendación. Son las 10:22, ¿les parece si vamos a escuchar una canción y ahorita volvemos para seguir hablando de este tema del día de hoy, que es alimentación? Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir, porque no me están cambiando. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda, hierbabuena y manzanilla. Pero la que yo más quiero ver, mata de azahar de la India, oye mi mata un ver, mata de azahar de la India. Mata de azahar de la India, que mi madre. esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Bueno, a partir de lo que Isis nos está compartiendo, yo me quedé pensando en varias cosas. Un elemento importante es cómo dependemos de la información que nos está llegando de afuera y que nos bombardea constantemente. Ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos bombardea esa información y a partir de eso tomamos decisiones. Por ejemplo, esto que están diciendo, ¿no? El Yakult, hay comerciales, uno veía a la gente en la calle vendiendo estos productos, entonces pues debe de ser bueno, si la gente lo compra, pues claro que debe de ser bueno, y entonces como yo quiero que mi hijo esté sano, y le compro eso. Yo me acuerdo estando, por ejemplo, en una con mujeres que viven en la Ciudad de México, que son comerciantes indígenas, que ellas me decían, no, yo ya no le voy a dar la leche de pecho a mi bebé, porque le compré una lata que tiene minerales y no sé qué tantas porquerías que dice la etiqueta, y ahora mi marido dice que como él ya está en Estados Unidos y me manda dinero, yo le compré esa que es la mejor leche. Le dejaban de dar la leche materna, puedo darle esto, o como no, le voy a comprar Gerber o le voy a comprar, había otro, uno que era dulce, que también decía que tenía hierro y que si crecía, así que no sé qué tantas cosas, entonces eso le compraban. Porque la publicidad, los comerciales, la televisión, dice que eso es bueno. Entonces, dependemos mucho de esta información. Eso es un elemento muy importante. Lo otro es... Perdón, ahí sí. Muchas veces uno se va con la televisora comercial, a donde suponemos que el que te está informando te está diciendo la verdad. Entonces, si uno piensa que los medios de comunicación oficiales te están diciendo la verdad y le crees en todo o malo. Por eso sí es importante como uno, como decía Isis, estudiar y leer y no creer todo lo que te dicen, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué es cierto esta información que se ha difundido de que en las poblaciones más pobres en nuestro país, las poblaciones son más pobres, son las poblaciones donde hay población indígena, han bombardeado de una manera increíble el consumo de refrescos? Hasta hace algunos años, en esas poblaciones no había enfermedades crónicas o no con la misma intensidad que se está dando ahora. Y es sorprendente la cantidad de diabéticos que se están presentando. Pero no solamente eso, son diabéticos muy jóvenes, se están encontrando diabéticos abajo de los 30 años de edad y además gente que se complica muy rápido. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque ahí se combinan dos elementos. Uno es la mala alimentación que había de base, porque esas poblaciones estaban mal alimentadas por pobreza, y ahora la presencia de estas enfermedades. Y entonces son gente que a los 40, 50 años son insuficientes renales o están ciegos o los tienen que amputar. Muy rápido se complicaron. Y se han hecho estudios y se ha visto que en esas poblaciones productos como la Coca-Cola venden cantidades que uno ni siquiera podría pensar, altísimas, y les reducen los costos. O sea, son más baratas ahí que en otras partes del país. Entonces, la gente ha cambiado el hábito de tomar agua o tomar aguardiente o tomar café por tomar refresco y tomar cervezas. Ambos productos tienen un impacto en la cantidad de azúcar que se eleva en tu sangre. Entonces, todo eso está impactando. Pero la pregunta es, ¿por qué le han permitido a esas empresas meter esos productos en esa cantidad y a esos costos si está impactando la salud de esa gente? Entonces, son muchas cosas que se van articulando y uno parece un títere movido por las necesidades económicas y los privilegios que se le dan a otros grupos sociales, ¿no? Son las 10:31, vamos a ir al corte de la media hora y volvemos para seguir hablando pues de este tema. XEYTM transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. y a través de una antena totota gigante pasa la señal para llegar a su casita. A mí Waltz, de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radiotecelo.org.mx. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Entonces, otra cosa importante que creo que hay que reflexionar es esta información, esta noción tan infiltrada en nuestro conocimiento popular que dice que una persona gorda es una persona sana. Incluso cuando una persona se está poniendo flaca por diferentes razones, ya sea que porque está a dieta o porque... Que muchas veces, a ver, ¿por qué la gente dice ya no quiero ser gorda? Porque quiero ser flaca, porque hoy ser flaca es lo de moda. No dicen quiero ser flaca porque quiero ser sana. Quiero ser flaca porque quiero estar, verme bien, ¿no? Pero antes una gente gordita decían, está sana. Y entre más, si un señor que trabajaba y antes tradicionalmente él era el proveedor, ¿verdad? Su mujer estaba flaca, no, pues ese señor estaba mal, ¿no? Porque ni siquiera para comer le daba. Entonces, si estaba gordita o gorda, estaba bien. Entonces, todo esto está a nuestro alrededor diciéndonos cómo somos o lo que somos. Cómo debemos ser. O cómo debemos de ser. Entonces, son elementos que sí se están transformando y poco a poco tendríamos que irnos adaptando a esto. Y otra cosa importante que dijo Isis es en relación a estas bacterias buenas y malas que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros somos seres biológicos, ¿verdad? Estamos en la naturaleza, somos un animal más de esta naturaleza y por lo tanto convivimos con todos los otros seres. Y esos seres son bacterias, son virus, son parásitos, sí, están en nuestro cuerpo y nos permiten estar sanos. ¿Por qué esto iría un poco contra esta noción que normalmente existe dentro de la medicina? Que si tienes una bacteria, pues hay que atacarla y hay que matarla porque tendríamos que estar... puros, desinfectados, o no sé cómo nos lo imaginamos. Entonces, es cierto, nosotros estamos llenos, hay miles y miles de bacterias con nosotros que nos ayudan a estar sanos, pero cuando no hay este equilibrio, que creo que aquí es donde hay que poner el énfasis, este equilibrio entre algunas bacterias que son enfermantes y otras bacterias que son las que nos dan la salud, ahí es donde se altera el equilibrio, que a fin de cuentas eso es la salud, es un equilibrio entre cómo nuestro cuerpo se va adaptando a las condiciones. Y ahí es donde está el énfasis de comer este tipo de alimentos. Que si a mí de pronto me hace ruido pensar, frutos rojos. Porque esta noción de frutos rojos de pronto se puede ser tan excéntrica que tú piensas cerezas carísimas, frambuesas, zarzamoras, ¿qué busco? Y dice, oye, rojo, sandía. Ah, sí, también la sandía es roja. La manzana, ¿no? Los capulines, las ciruelas. Ah, eso también me ayuda. Ya, ahí como que me tranquiliza de que no tengo que ir al súper más caro a conseguir cierto tipo de alimentos. Otros alimentos que... Pero yo puedo decir, sí, a ver, ¿cómo ese kefir o no sé qué nombre raro? Pues, ¿por qué me ponen nombres raros, no? O sea, búlgaros. Ah, sí, eso sí puede. Pero ¿en dónde hay búlgaros en una comunidad? O sea, yo creo que sí es importante tratar de ir a lo más sencillo, lo que de verdad podemos hacer. Accesible. Semillas, de girasol, cacahuates, sí, los cacahuates también son semillas. Entonces, eso me ayuda a que sea más simple, porque si no, pienso que si no tengo dinero, no puedo acceder a eso, ¿sí? Entonces, creo que ese es un elemento importante para que la simplicidad puede ser lo más fácil, ¿no?, para las gentes en general. Pues bueno, justo sobre ese tema, esto que, último que tocas, Juan, nos pregunta don Marcelino Trujillo de Fátima, allá en Tlapexcatl, justo dónde puede conseguir búlgaros, ¿no? Me acuerdo que antes, y yo creo que todavía ahora, se compartía, ¿no? Alguien tenía el vecino. Entonces, si alguien que viva allá en Fátima, Tlapexcal, pues conoce a don Marcelino y tiene búlgaros, les agradecería mucho que le hicieran llegar unos cuantos. Entonces, también eso es lo bonito, pues, de reconocer cómo estas redes de solidaridad, de apoyo, ¿no? De compartir. Y sí creo que es bien importante esto que mencionas, Juan, el que nos quitemos de la cabeza esta idea de que para comer saludable hay que consumir, hay que gastar y hay que invertir, y entonces pues no, nunca me va a alcanzar para cuidarme, entonces como lo que hay, que es la comida chatarra. Entonces también hay que irnos quitando esta idea de que comer saludable tiene que ser caro, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si hablabas hace rato, y sí, sobre justo estos alimentos del kéfir, que decías que no es más que los búlgaros, pero hemos escuchado yo creo que mucho también sobre estos alimentos, que ahora les llaman superalimentos. A mí cuando me dicen, ay, los superalimentos, me suena, sí, me acuerdo de Superman, y es como que va a venir el búlgaro a salvarte de una situación. Entonces, que justamente se llaman así, pues me parece más bien que por los aportes que dan a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no sé si pudieras como hablarnos un poquito más de esto, de cómo pueden ayudarnos, ¿no? A complementar nuestra dieta sana, de cuáles podemos echar mano, ¿no? Yo creo que ahora, algo que he escuchado que también anda mucho en las comunidades, que antes había, pero se había perdido un poco, es este hongo de la kombucha, ¿no? También antes, me acuerdo que cuando era niña, también te lo pasaban así como los búlgaros, te pasaban tu honguito y en las casas lo hacían, ¿no? Y lo tenían. Y es algo que ya, que ya no se hace, ¿no? Se ha perdido. De pronto escuchamos de nuevo otra vez con este promoción de estos superalimentos y de los probióticos y de todo esto, otra vez como estos nombres, ¿no? También está como la avena, ¿no? Y otros alimentos que de pronto parecieran que son así también muy buenos, pero pues bueno, si nos pudieras platicar un poco sobre estos alimentos, ¿qué tan cierto es esto de que son súper? ¿Y cuáles de ellos pues sí tendríamos quizás a nuestro alcance, ¿no? Bueno, los superalimentos, híjole, hay un montón de controversia también alrededor de los superalimentos, ¿no? Porque es como, además es un término precisamente como muy comercial que se les ha dado, porque además como superalimentos nos venden, no sé, este tipo de barras energéticas, algunos tipos de bebidas, ¿no? Incluso malteadas, como lo que decía hace un momento Suani de los polvos, ¿no? Polvos mágicos o mezclas, y que nos dicen, este es un superalimento o es un suplemento super maravilloso que trae miles de alimentos y que te van a servir, ¿no? En realidad lo que se maneja como superalimentos son cosas muy sencillas, ¿no? No necesariamente algo tan complicado o una mezcla con productos tan tan extraños o diferentes. En realidad hay alimentos que se les consideran superalimentos sin necesidad de ser mezclados con nada más por el simple hecho de toda la cantidad de nutrientes que traen, ¿no? Por ejemplo, de los que tenemos precisamente locales, que son las semillas, ¿no? Una semilla de calabaza, una semilla de pipián, son considerados superalimentos porque nos están dando muchos nutrientes que normalmente no conseguimos. O sea, yo a veces les hago el ejemplo, por ejemplo, de unas, no sé, unas calabacitas a la mexicana, ¿no? Que es algo que normalmente hay en las comunidades, a diferencia, por ejemplo, de una sopa marucha, ¿no? O sea, ya para mí ese es un superalimento, ¿no? En algo súper sencillo, que no trae conservadores, que no trae colorantes, que no trae cosas artificiales, que no trae casi plástico, ¿no? Entonces, realmente los superalimentos son alimentos que por sí solos nos van a aportar, ¿no? Dentro de esos entran, por ejemplo, muchas de las verduras verdes, como la espinaca, por ejemplo. Les decía de las semillas, que pueden ser, por ejemplo, las de pipián, las de calabaza, el cacahuate, por ejemplo. Tenemos frutas, ¿no? Que a lo mejor en la zona, no, de repente si buscamos, porque ahora tenemos como esta costumbre de buscar todo en internet, que además a veces eso nos confunde un montón, porque lo que nos hace también las redes es como el intentar vender productos, y si nosotros ponemos superalimentos, yo no les digo la infinidad de suplementos que nos va a botar, ¿no? En pastillas, en licuados, en polvos, en un montón de cosas, ¿no? Que dices, ay, yo necesito eso porque eso dice que es lo máximo. No, o sea, es con el simple hecho de poder tener nuestras verduras, de tener frutas locales. Hemos hablado muchas veces también de la importancia que tiene el poder ir consumiendo las frutas de temporada precisamente, ¿no? Que nos están sirviendo para las necesidades que estamos teniendo dependiendo de la época del año, ¿no? Los cítricos, por ejemplo, se consideran dentro de los superalimentos también por la cantidad de antioxidantes que tienen, que le ayudan al cuerpo pues a mejorar precisamente el sistema inmunológico, que nos ayuda precisamente a contrarrestar pues las enfermedades en general, ¿no? Dije frutas, dije verduras, dije semillas. Hay otros muchos, por ejemplo, en algas, por ejemplo, en el coco, por ejemplo, que a lo mejor, pues sí son superalimentos, pero que no son tan fácil que por la zona en la que vivimos los podamos conseguir. Pero sí tenemos muchos a la mano que podemos incluir en nuestra dieta y que precisamente podemos ir tratando de sustituir por los que estamos consumiendo de manera regular, que no nos están aportando precisamente nada, ¿no? Yo siempre lo que les digo en relación precisamente al poder como descifrar lo que dice una etiqueta, ¿no? Porque tampoco es fácil de repente que, aunque ya la traigan todos los alimentos, que nosotros podamos decir, híjole, ah, pues ahora sí ya sé cuántos, porque de repente en la cantidad de azúcar, que son las cosas más importantes, que son los carbohidratos, decimos, no, pues los carbohidratos, ¿quién sabe qué son, no? Pero azúcar no trae, ¿no? Porque yo lo que busco es azúcar, ¿no? Entonces, si eso no lo dice, pero sí puedo buscar, por ejemplo, y decir, esto no trae vitaminas, ¿no? Esto realmente, y a veces ni siquiera con ver la etiqueta, a veces con que yo diga, ¿a poco un cheto tiene vitaminas? Tiene vitamina C. Sentido común. Tiene vitamina K, ¿no? ¿Tiene calcio este cheto que me estoy comiendo? O sea, realmente yo creo que es importante que nosotros podamos observar un poquito más lo que estamos consumiendo, ¿no? Una Coca-Cola, no sé ahorita exactamente el precio que tiene, pero está alrededor de los 40 pesos, ¿no? Wow. Una Coca-Cola de 3 litros, que normalmente es la que se compra para la familia, ¿no? Para una comida, por ejemplo. Y con 40 pesos, yo creo que podemos preparar un montón de cosas, ¿no? En verdura, en fruta, precisamente como decía ahorita Arce, en las comunidades, ¿no? El fortalecer el intercambio, el consumo, la siembra. Y que con 40 pesos podemos hacer maravillas, ¿no? Y no necesariamente nada más tener ahí una coca. Yo creo que ahí lo importante es eso, el poder ir distinguiendo. La gente como que también, yo escucho a mis pacientes y ellas quieren vitaminas, que tú les recetes vitaminas, que el producto que las va a sanar está en una farmacia. Eso no es cierto. Nos han vendido que la fuera es lo que nos va a curar, que la fuera es lo que nos va a sanar, que la fuera es lo que nos va a nutrir. Entonces eso no es verdad. Como nos han bombardeado de tantas mentiras, una mentira muchas veces repetida termina por ser verdad. O sea, eso que nos han intentado vender y nos lo han metido como un chip, jamás te va a salir un frasco de vitaminas igual que un coco, y lo vas a conseguir en el mercado del fin de semana. Un coco, unas calabazas, unas, lo consigues en el mercado de fin de semana, pero hemos perdido los verdaderos valores éticos y alimentarios. Pues ahí está la pues esta reflexión súper importante. Vamos a aprovechar para mandar algunos saludos a las personas que nos están sintonizando. En Jico, a la abuelita Esperanza, que siempre sintoniza Radio Teocelo. Pues también a las señoras Paulina, Tina y Celsa Juárez, que nos están sintonizando pues en Coatepec y en Úrsulo Galván, y a la familia Suárez Sarmiento, que nos sintoniza también allá en Úrsulo Galván. Entonces, unos saludos que nos hacen saber que nos están sintonizando. También le mandamos un saludo a Analí, que nos sintoniza en San Marcos, y bueno, felicita el programa, el contenido y las participaciones. Muchas gracias a Analí, que nos está sintonizando y que, bueno, también es fiel radio escucha y de aquí de Radio Teocelo. Entonces, pues bueno, estamos justamente hablando de este tema de la alimentación. Son las 10:46, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Como decíamos al inicio, empezamos hablando, ponemos un tema sobre la mesa, pero bueno, se van juntando otras reflexiones porque en cuestión de los temas de salud, pues no es solo llegar y hablar de salud, ¿no? Sino que el cuidado de la salud, pues tiene que ver con muchas otras situaciones, ¿no? Como decíamos ahorita, hace un momento, pues tiene que ver con todo este contexto de cómo nos socializamos, de cómo nos bombardean con ciertos temas, de cómo nos llevan de alguna manera a consumir o a tener ciertos hábitos que tienen un impacto en nuestra salud, en este caso específico en la manera en que nos estamos alimentando, y pues eso también va a impactar en nuestra salud física. Y decíamos hace un momento nuestra salud, pues también emocional, ¿no? Hay algo muy interesante que nos contaba Isis hace también un momento antes de entrar al aire, que es cómo se han estudiado pues esta relación que existe entre lo que consumimos y las emociones que se generan a partir de eso, ¿no? Entonces es como, no son como dos cosas aparte, ¿no? Las emociones y el cuerpo, somos uno solo, porque está, todo esto se vive en una sola persona, en un solo ser, que somos nosotras, ¿no? Cada una. Entonces, todas estas que se siente, ¿no? Tanto física como emocionalmente, pues está, pues engarzado, está junto con pegado, diría, ¿no? No se puede como separar. Entonces, pues la verdad es que hay como muy poco tiempo para empezar a abordar el tema ahorita de emociones, pero sí me gustaría, Isis, que nos comentaras justo esto que nos venías platicando, de cómo se ha estudiado esto, de cómo se relaciona lo que comemos, ¿no? O la alimentación que tenemos con las emociones que podemos experimentar. Sí. Bueno, de hecho, en algunos programas anteriores también hemos comentado precisamente de la relación que tienen los alimentos como con el estado de ánimo que tenemos y en el cómo nos sentimos. Por eso es también como, de repente hablamos de no cosas dulces, de no azúcar, pero hay quienes necesitamos dulce, ¿no? O hay quienes necesitamos salado, o hay quienes necesitamos, no sé, nuestro cuerpo nos va pidiendo algo que nos levante, que nos mueva. Que es que nos acaban de pasar algunas preguntas, consultas, comentarios. Mientras analizas lo que te preguntan, Isis, les comento que Melesio García de Limones, también un fiel radioescucha de aquí de Radio Teocelo, nos presume lo que va a comer hoy de su huerto. Dice que va a comer papas, elotes y jitomates. Nada más nos antojó don Melesio. Entonces, bueno, ahí está este comentario de don Melesio. Le mandamos un saludo ahí en Limones, vecino de nuestra compañera Isis. Y pues justo lo que le preguntaban a Isis en este momento, que fue lo que la interrumpió, es esto que comentaba Swan también sobre el cómo se promocionan, y que tiene que ver con lo que decía también Silvia, cómo se promocionan el consumo de estos suplementos alimenticios o superalimentos desde edades bien tempranas, ¿no? Desde bebés, ¿no? Entonces lo que decía Swan, a veces ya ni se opta por no dar la lactancia, ¿no? Por no dar de lactar al bebé para darle esta super leche que se supone que es muchísimo mejor. Entonces, y así como está la leche, hay otras cosas, ¿no? El Gerber y otros suplementos, que es lo que te preguntaban, Isis. Sí, precisamente los suplementos son eso, o sea, así como el nombre lo dice, para suplir, ¿no? Entonces yo creo que nosotros no tenemos la necesidad de suplir si estamos consumiendo lo que necesitamos, ¿no? O sea, afortunadamente creo que vivimos en una zona donde tenemos como la oportunidad de acceder a muchas cosas que en otros países o en otras zonas quisieran, ¿no? O sea, tenemos una zona bien rica de fruta, de verdura, de un montón de cosas que no, realmente no necesitamos el tener que suplir estos alimentos. Entonces, aquí lo que nos preguntan es precisamente sobre el consumo del Pediasure y del Chocomilk, que pues lo que decíamos como con el Yakult, ¿no? Que son una bomba de azúcar y que realmente pues es algo que nos están vendiendo, ¿no? Que nos están dice, y que además, como decía Silvia, tanto que nos creemos que tenemos esa necesidad de esos alimentos, ¿no? Entonces ya yo necesito vitamina C, yo necesito vitamina K y ese producto lo tiene, ¿no? Y en pacientes oncológicos, por ejemplo, el Pediasure, que son proteínas que ya no se pueden, que no los puede digerir. Si yo soy una paciente oncológica que tuve una cirugía y que estoy necesitando proteínas externas, entonces el Pediasure ya es un medicamento, pero no, para alguien que no puede ingerirlo. Pero si tienes un agua de maracuyá con una sandía de fruta, unas calabazas y unos chayotes y estás sana, jamás dudes cambiar un producto procesado por uno natural. Jamás lo dudes, un jitomate que nos está haciendo que salivemos, el señor que nos acaba de hablar de limones, porque él tiene el jitomate de su huerto. Nosotros lo tenemos que comprar congelado del súper. O sea que ya no sirve igual, y eso lo saben ustedes, y si no lo saben, recuerden por qué antes, que es lo que decía Swan en el coche ahorita que veníamos, por qué antes no había tantos diabéticos, por qué antes no había tantos niños tan malitos de cáncer, porque le seguimos dando salchichas a los niños en la mañana, porque no tenemos tiempo de cocinarles más que una salchicha. Jamás. ¿Por qué? Porque le compras la cosita esa que no sé ni cómo se llama, azucarada, para tomarla en el recreo, esos que saben y que tienen color, mucho color, no sé cómo se llama. Entonces, son bebidas azucaradas que el niño va a estar, que ya se le quitó el hambre y te deja siquiera medio hacer algo, que le pones el jugo para que cállate, chamaco, y ponte a hacer otra cosa que no sea dar lata, ¿eh? Y entonces la mamá se pone a hacer lo que tenía que hacer. Pero por favor, es que es eso que nos han vendido, nos han engañado, nos han engañado. No, y bueno, considerar precisamente eso, ¿no? Que los suplementos son, como dice Silvia, para personas que realmente tienen la necesidad de suplir alimentos, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de consumirlos de una forma diferente, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en alguna enfermedad o por algún tratamiento o alguna indicación, pues sí, ¿no? Quizás necesitamos suplir ese requerimiento que estamos teniendo, pero si tenemos las posibilidades, si somos personas sanas y no tenemos ningún tipo de complicación, pues no tenemos por qué tener... Por el Chocomil. Con Pancho Pantera, ¿eh? O sea, es un comercial, por favor, o sea, las novelas nos engañan, los comerciales nos engañan, es una cosa, el doctor siempre está diciendo, Francisco, apaguen la televisión, por favor, los confunden, por favor, los enferman, si no se dan cuenta que nuestro país es un país enfermo, porque nos han vendido lo que nosotros hemos comprado, porquerías. No, y que por consumir azúcar no vamos a ser ni grandotototes ni fortotototes, por favor. Que nos digan quién tomando Chocomil se ha puesto así como Pancho Pantera. Pues sí, es importante. Ahorita nos reímos, pero es una cosa seria, triste, ¿no? Muy triste. Porque sí hubo gente que, como tú dices, con esta idea de los suplementos, sustituyó en lugar de suplementar, ¿no? Entonces, no importa que le prepare unas salchichas nomás rápido, si le doy su Chocomil, pues ya ahí lo que no le puede dar, ahí va, ¿no? Entonces, sí nos creamos como con estas ideas. Entonces, pues sí, es súper importante esto que estamos comentando, esto que estamos poniendo sobre la mesa. Y también nos da mucho gusto que haya personas que nos digan, pues, que están también teniendo estas reflexiones, ¿no? Como nos decía, pues, Analí, don Marcelino, Melesio. Licia Costa, Félix, que le mandamos un abrazo y un saludo, también ahí en Cosautlán, se nos dicen pues que sí, que son temas que es importante poner sobre la mesa, porque como dice Silvia, pues tratamos de hacer contrapeso con estas reflexiones a todo lo que nos bombardean. Entonces, es difícil, pero pues si ni siquiera nos lo cuestionamos, pues peor, ¿no? Entonces, la idea es que, como decía, preguntaba ahorita Lisi, pues empezar a preguntarnos, ay, entonces, ¿qué tan bueno será esto que estoy tomando? ¿De verdad me hará falta o no? Entonces, como empezar a investigar por ese lado, sembrar la duda, pues también esa es como un poco la intención. Ahora, un elemento también muy importante es pensar con qué recursos tengo para poder hacer las cosas. Y no solo recursos en términos económicos, los recursos para poder, cocinar, los recursos del tiempo, porque no es lo mismo una mamá que vivió hace 50 años, que estaba dedicada, es cierto, tenía 8 hijos o tenía 5, ¿no? Y su vida era la vida doméstica y tenía que estar al tanto de esto. Y los recursos, esa leche, esa carne, esos vegetales eran diferentes, porque desgraciadamente cada vez estamos más mal. Pero además hoy las mujeres tenemos que insertarnos a una dinámica de trabajo. Entonces, eso también implica no poder dedicar el mismo tiempo. Y si a eso nos lo meten facilitándonos, diciendo, sí, pero si le das chocomil ya la hiciste, pues entonces rápido quiero agarrar este recurso. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que ya les mencioné hace rato con las mujeres comerciantes indígenas que están en la Ciudad de México, en La Merced, y que tienen que salir a vender las cosas, estar todo el tiempo en la calle vendiendo, al mismo tiempo cuidar a los niños en una calle como es la que está enfrente de La Merced, donde se le puede salir el niño a la calle y lo atropella una pecera. Todas esas cosas, es una vida muy compleja, además sin dinero. Y entonces ellas salían a la calle, y yo las acompañaba, y estaban ahí vendiendo, y decían, ¡ah, una maruchan! ¡Ah! Y yo decía, ¡una maruchan! ¡No puede ser! ¡No, una maruchan! ¡No, por favor! Era bien barato, súper baratas, las vendían en casi en todos lados. Calientes. Y entonces ellas se las calentaban, le echaban la salsa Valentina o cosas que se le echan, sabe bien. Y entonces les calmaba el hambre y ellas tenían que seguir trabajando. Y los niños querían que les compraran una paleta de dulce, ta, ta, ta, ta. Entonces, apaciguas la necesidad, no tienes tiempo de hacerlo de otra manera. Y regresaban a su casa súper cansadas. A esa hora tenían que poner frijoles, o sea, son muchas cosas complejas al mismo tiempo. Entonces, si tú a esa mujer le dices, no, es que tú tendrías que comer frutos rojos. Ay, no manches, o sea, ¿cuáles frutos rojos, no? Si ella no tiene acceso. Por eso les digo que pensar en lo más simple, pero a lo mejor si yo les decía, pues deja cociendo las, a lo mejor no vas a echar las tortillas porque no puedes, pero hay una tortillería. Y ahí venden salsas. Y ahí puedes cocer unas calabazas. Sí, pero sabe más rica la maruchan. Y es cierto, sabe más rica. Te satisface una necesidad en poco tiempo y con poco dinero. La Coca-Cola, es cierto, es cara. Pero les das a todos y son unos bombazos de energía. Que los señores albañiles en la Ciudad de México toman con refresco porque tienen mucho calor, están súper cansados y entonces se toman una coca y además en la tienda no vas a encontrar calabazas, no, vas a encontrar esos alimentos. Entonces es un tema muy, muy complejo y queríamos hablar de emociones, pero ya no vamos a poder. De la nuestra. Ya no vamos a poder porque son demasiadas cosas que no son tan simples de solucionar, pero como dijo Arce, lo primero tenemos que poner, a ver, ¿qué estoy haciendo? Parar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? A ver, si tengo tiempo, la verdad, para poner unos frijoles. Si tengo tiempo para ir a comprar fruta. Si tengo tiempo. Si estoy encerrada, ¿cómo no tengo tiempo? Sí. Pues nos estamos ya cerrando el programa, son las 10:59. Nos comenta un vecino que pues él recomienda el zapote negro con jugo de naranja porque contiene hierro y otros minerales. También el consumo del fruto de pomarrosa, que era un fruto que era muy común y que ahorita hay menos, que a mí me encanta. Ya no hay. Pues él nos decía que contiene pues también mucho hierro, mucho calcio, que son frutos de la región que tenemos a la mano y que contienen muchos aportes positivos a nuestra salud. Y también Susana Hernández de Llano Grande pues felicita al programa, nos agradece por compartir esta información y dice que ella desde hace 10 años no toma refresco. Entonces, que nos compartas, Susana, cómo le ha ido. porque seguro lo ha visto resultados en su salud y eso la motiva a no consumir. Pues son las 11 de la mañana, se nos acabó el programa. Les agradecemos mucho, tuvimos mucha participación el día de hoy, lo cual se agradece. Muchas gracias por hacernos saber que están ahí del otro lado de la radio escuchando y que esta información pues les es de utilidad. En este día pues les estuvimos acompañando. Yo quiero decirles, Silvia Mendoza, que paremos un minuto, reconozcamos lo que estamos comiendo, reconozcamos lo que estamos sintiendo como comemos y que reconozcamos cuál es la prioridad. ¿Comer para qué? ¿Vivir para qué? ¿Morir para qué? Porque estamos cerca, muy cerca de la muerte, todas y todos. Entonces hay que parar y poder disfrutar lo que sí tenemos. Observen a su alrededor y verán que tiene muchas cosas bien, bien naturales y bien ricas que consumir. Y que bueno, aunque no nos dio tiempo de terminar como el tema con lo que queríamos abordar en emociones, como dicen, la historia continuará y esperamos que nos puedan escuchar en el siguiente programa para poder ir cerrando tema. Y esa fue Isis. Y hasta luego, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos muy contentos de estar con ustedes. Soani Mendoza. Hasta la próxima.